Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en esta semana clave para el futuro a nivel institucional y deportivo. En este martes 26 de mayo de 2015 te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelche en Radio Marca, pero ya sabes que tienes cuatro posibilidades de escucharnos a través del 101.4 en la radio. Por supuesto, puedes ver cómo hacemos el programa de la radio en Teleelche y nos puedes ver o escuchar en teleelche.es, en nuestro portal multimedia, o también a través de nuestra aplicación móvil Teleelche. Buenas tardes. Presidente del Elche, Juan Anguix, y el entrenador Fran Escribá se reúnen esta tarde a las 5 en la capital de España, en Madrid. La continuidad del técnico es el tema estrella. Por su parte, Víctor Horta, que se encuentra desde hace unos días también en Madrid, en un curso, dando un curso de formación de directores deportivos, apunta lejos del Elche. El club presentará este jueves el recurso ante la agencia tributaria por el expediente sancionador de la Liga, además del pago de algo más de 5 millones de euros. Hoy reconocía el secretario general Jerónimo Prado que esperan que esto sirva como atenuante ante el juez de lo social de la Liga, que decidirá el futuro del club. Sigue el pulso entre el Elche y Jonatas, el brasileño que ya está en su país. Su representante en el diario Marca, Nino Raiola, afirma que los incumplimientos económicos reiterados con el brasileño de la anterior directiva y de la actual son más que suficiente motivo para que se marche gratis. Por su parte, el club va a luchar hasta el final por defender sus intereses. Bueno, pues como veis tenemos un menú gustoso, con mucha miga, incluso con algo de tomate, pero esperemos que al final todo salga bien. Seamos optimistas, no nos cabe otra y además lo deseamos, porque lo más importante en toda esta historia es que en el campo el Elche se ha ganado el privilegio de estar en la élite, en primera división. Vamos a ver si también en los despachos el club lo puede conseguir. Bueno, pues vamos a entrar a saco ya con toda la información, intentando desmenuzar qué es lo que va a pasar esta tarde en esa reunión, también el jueves con el tema de Hacienda, todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serra Móvil. Concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cuatro terminales de apuestas y cinco pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Élike Marina. Élike Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC. cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Élike Marina, empresa acogida al plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Élike Marina. En Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through. Bueno, aquí continuamos 1:27 en directo. El partido más importante que se va a disputar el... Pues yo creo que ahora mismo es el que el Elche está jugando en Madrid. Porque allí en la capital de España pues se va a celebrar esta tarde un partido, una reunión a dos bandas entre el presidente y el entrenador. Es muy importante la continuidad de Fran Escriba. Y el jueves el club va a hacer frente al pago junto al recurso con el tema Hacienda para evitar el descenso administrativo, que por cierto, ayer... El presidente de la Liga, Javier Tebas, cuando era preguntado por los periodistas, decía que la Liga Deportiva, la Liga, los campos ya terminaron, pero la administrativa no. Y es que el presidente de Eibar, pues el hombre tiene todavía esperanzas de poder seguir en primera. ¿A costa de quién? Pues a costa del Elche, de que el Elche descienda en los despachos por el impago de todas sus deudas. Ya sabes que el Elche tiene... dos pelotas de partido que salvar, la de Hacienda y la deuda con los jugadores. Tiene dos riesgos inminentes de descenso. Pero enseguida tocamos el tema institucional y más peliagudo. Vamos cronológicamente por lo primero que se va a producir, que es esta tarde la reunión entre el presidente Juan Anguix, que se va a hacer madrileño porque lleva ya dos semanas allí, y el técnico Fran Escribá. Además va a estar presente su representante, García Quilón. Y bueno, muchos pensarán, bueno, ¿para qué se reúne Escribá si tiene dos años más de contrato? Pues evidentemente, ahora recordaremos las últimas frases sobre su futuro para ver por qué se reúne. Porque, bueno, ayer ya lo decíamos en la tertulia, el otro día en la retransmisión, y teorías hay muchas. Solo Fran Escribá, solo él, y nadie más que él sabe lo que pasa por su cabeza. Es cierto que en su círculo íntimo, me refiero a familiares y representante, a lo mejor también lo saben. Pero el resto de los mortales solo hacemos que especular. Seguramente los periodistas tenemos algo más, muy poquito más que vosotros, pero algo más de información. Pues por lo que nos movemos en el día a día, por lo que preguntamos y por lo que leemos entre líneas de sus declaraciones. Es cierto que una persona que tiene contrato en vigor no tiene por qué sentarse para hablar de su futuro, si ya tienes el futuro arreglado. Evidentemente, Fran Escribá está sopesando muy seriamente el no seguir. Alguien dirá, hombre, pero tiene dos años más de contrato, aquí tiene un buen dinero garantizado, 1 millón de euros por temporada, más primas, bueno, si le pagan, claro, alguien dirá, pero si no está cobrando, tiene razón, pero vamos, cobrará. Y tiene una cláusula de penalización de 1 millón de euros. Ese no sería el peor de los problemas. Él ya ha dicho que por dinero no va a ser su decisión, ni siquiera por el tema de la prohibición de fichajes, que todavía no es oficial. Parece firme, pero no es oficial. Y digo que lo del 1 millón de euros no es mayor problema, porque ahora mismo lo que le adeudan es eso, es 1 millón de euros. Simplemente diciendo, bueno, va, no me paguéis lo que me debéis y ya estoy libre. No tiene que desembolsarlo de su bolsillo. Ahora mismo le deben 4 mensualidades, febrero, marzo, abril y prácticamente mayo, a final de esta semana. esos son unos 400.000 euros, y le deben lo que se aplazó en su día de la temporada pasada. Es decir, un 40% de 1 millón de euros de ficha, estamos hablando de otros 400.000 más primas, le deben más de 1 millón de euros en estos momentos. O sea que el tema de la prima de, o sea, de la cláusula de penalización no sería mayor problema porque, insisto, él no lo tendría que poner de su bolsillo. Bueno, técnicamente sí, me lo perdonáis, es mío, es mi bolsillo, pero bueno, no me lo habéis dado, no me lo deis. Yo creo que Fran Escribá va mucho más lejos. Alguien dirá, si no es problema de dinero y tampoco le importa el hacer una plantilla con limitaciones, ¿de qué es problema? Pues mira, voy a rescatar las últimas frases pronunciadas por Fran Escribá, las últimas 4 frases que duran 2 minutos sobre su futuro, para ver si vosotros sois capaces de intentar, escuchando lo que dice, el por qué. Si no es por dinero y tampoco es por el que tenga una plantilla capada y no compita al mismo nivel que el resto de formaciones, ¿cuál es el verdadero motivo? Cuando, por ejemplo, ya no está la antigua directiva, no está Toño, por ejemplo, su voz es firme y en el club la tiene muy en cuenta. Por ejemplo, él ya ha entregado un informe de los jugadores que quiere para la próxima temporada y de los que no, entre ellos, de los que no, el capitán Edu Albacar, que tiene 1 año más de contrato como jugador y 3 como profesional de la Secretaría Técnica. Es decir, si todo eso se lo dan, ¿cuál es el verdadero motivo? Vamos a intentar entenderlo con estas 4 frases. Habla sobre su futuro Fran Escribá. La decisión mía no va a tener nada que ver con que nos den muchísimo dinero, no que nos den muy poquito. Si alguien se piensa que teniendo un presupuesto enorme eso me va a decidir porque pienso, no, yo lo he dicho, puedo creer en un proyecto en apariencia débil y a lo mejor puedo no creer en un proyecto que la gente piensa que es fuerte. Es un tema de sentarme, de saber qué es lo que quiere el club, también qué es lo que quiero yo, y a partir de ahí ya digo, lo que importa es el club y tomar la mejor decisión para todos. Es sentarme para ver qué quiere el club. El club lo que quiere es que te quedes, que cumples el año de contrato, los 2 años de contrato, porque ahora mismo es fundamental para la continuidad del club, para la credibilidad de una plantilla competitiva. Fran Escribá es capaz de hacer competitivo un palo de escoba. Y no es menospreciar a los jugadores que ha tenido, ni mucho menos. Y eso Víctor Horta lo sabe. Un jugador discreto, Escribá lo convierte en bueno, le saca rendimiento. Además de que, por ejemplo, y esto para mí es secundario, pero también es importante para el club, la campaña de abonos con Escribá no sería lo mismo que sin Escribá. Seguimos escuchando sus razones. A lo mejor expongo en cualquier circunstancia, me refiero a que dejo un proyecto que ha crecido mucho en estos 3 años, deportiva, socialmente, también dejo un proyecto que si me fuese el que viniese detrás encontraría un gran proyecto, al menos un proyecto importante, y si me quedo, pues a lo mejor ya veremos en función. Yo lo que tengo claro es que haga lo que haga, lo voy a hacer convencido. Y si me quedo, evidentemente estaré muy contento de quedarme, y si pienso que lo mejor es irse, iré. Pero ya digo que es un tema que primero, igual que he hecho en los 2 años anteriores, primero sentarme tranquilamente, hablar con el presidente, hablar con el director deportivo, y a partir de ahí ya veremos qué hacemos. Esta tarde es muy posible que también el director deportivo esté en esa reunión, aunque desde el club solo se anuncia reunión presidente-entrenador. No olvidemos que el entrenador, Fran Escribá, y el director deportivo, Víctor Horta, han sido, pues yo creo que uña y carne, relaciones muy fluidas. Y yo no recuerdo, en 26 años de profesión que llevo siguiendo al Elche, tantas alabanzas de un entrenador hacia su director deportivo y de un director deportivo hacia su entrenador. Yo no las recuerdo. Y además, alabanzas justificadas. Sin ir más lejos, la última, el entrenador le echó, no una alabanza, un ramo de flores a Víctor Horta, cuando dijo, si le hubieran dejado terminar de fichar la plantilla, seguro que estaríamos luchando del 5 al 10. Ojo que eso son palabras mayores y dichas por un Fran Escribá que no precisamente suele vender humo. Por eso digo que también la presencia de Víctor Horta en la dirección deportiva puede terminar de hacerle decidirse. Y Víctor Horta, que tiene 2 años más de contrato, recordemos que tiene un grupo de colaboradores, de ayudantes en esa dirección deportiva, entre ellos el secretario técnico Emilio Vega, numeroso, que a mí me parece bien que sea numeroso, a mí no me ha parecido caro, aunque 2 millones suene a caro toda esa plantilla, pero en un club que va a ingresar más de 35 esta temporada y que ya se ha demostrado que el binomio ha funcionado francamente bien, Horta, Escriba, Escriba, Horta, no me parece caro. Otra cosa es que Horta vea peligrar su autonomía con Juan Anguís, porque Juan Anguís, no olvidemos que en su primera etapa como vicepresidente fue responsable de la parcela deportiva el año del ascenso, y a él le gusta hacer. Y que el club además diga, bueno, pues mira, si no estáis convencidos, de una tacada fuera 15 o 20 empleados y nos ahorramos 2 millones de euros y contratamos a un director deportivo más barato. Estoy exponiendo todo lo que puede pesar en la balanza. Pero estábamos con Escribá y no quiero salir de ahí. Seguimos escuchando sus razones para tomar la decisión de seguir al frente o no del club. Porque te da miedo perder un banquillo de primera, con lo difícil que es tener un trabajo hoy en día en primera división, o estás muy tranquilo pues, después de lo que has hecho durante estos dos últimos años. Yo di hace 3 años un salto al vacío y no me arrepiento lo más mínimo, y me iba a mi casa cuando di el salto al vacío. Pasaba de tener un buen contrato a tener cero euros de contrato. No me preocupa ni deportiva ni económicamente mi futuro, en el sentido de que creo en otra serie de cosas. No me mueve ni el dinero ni me mueven otras cosas, entonces no me preocupa. Me podré equivocar en las decisiones, pero que las voy a tomar con independencia de si pierdo un banquillo o si pierdo un buen contrato como tengo y demás, no, eso no va a influirme tampoco. Hombre, cuesta creerlo, pero siendo Escribá casi nos lo creemos, que no le importa para nada el dinero. Digo que cuesta creerlo porque todos en esta vida nos movemos por dinero. Es que no puede ser de otra manera. Vivimos del dinero y nuestras familias comen gracias al dinero que nosotros ingresamos. Otra cosa es que esté muy sobrado. Hombre, tampoco creo que haya ganado tanto dinero como para estar muy sobrado Fran Escribá, pero sí se nota que es una persona pues que no es un despilfarrador y que ahorros tiene. Esto pensando en que se pueda quedar en el paro, que yo no me lo acabo de creer. Está subiendo como la espuma su cotización. Lo que ha hecho en el Elche en los 3 años, yo lo calificaría de sobresaliente, con las posibilidades que ha tenido y con la plantilla que ha tenido. El primer año fue espectacular, y los 2 siguientes, no sé si tiene casi más mérito incluso que lo del primer año. Por tanto, creo que esta es una carrera emergente, está siendo ya muy considerado en la Liga Española, que si Sevilla, que se ha especulado otras veces que si Valencia, por no hablar de clubes quizás de menos enjundia, como el Getafe, y a todo esto sin hablar de otras ligas europeas. Y seguro que llega una liga turca, o una liga catarí, o una liga griega, y le pone más dinero de lo que pueda ganar España, seguro. Ahora, no me creo que Fran Escribá busque eso. Yo creo que él busca, y lo ha dejado claro, el proyecto. Crecer como profesional. Y para ello, o estás en España, o estás en Inglaterra, o estás en Alemania. Italia todavía. Y de ahí ya, hombre, Francia sería la quinta liga en potencial, pero ahora mismo sería dar un paso atrás y sea alguna liga menor, por mucho que te paguen. Por tanto, ese no creo que deba ser el motivo. Y la última frase sobre su futuro. Si fuera mi primer año, pero ya son 3, creo que se me conoce, creo que saben que mi decisión va a afectar a eso. Me sentaré tranquilamente a hablar con ellos y en función de lo que hablemos, evidentemente tengo un contrato, pero creo que debemos estar todos convencidos de lo que hacemos, como han sido los 2 años anteriores, o en estos 3 años, y si vamos a un cuarto será porque volvemos a estar convencidos. Tengo contrato, pero tenemos que estar todos convencidos. Insisto, hay una parte que está muy convencida, que es el club, que es Juan Anguís, que ya ha dicho que es la piedra angular del proyecto, él y Horta, pero sobre todo él, si nos ponemos a sacar el grano de la paja. Por tanto, ¿de qué tiene que estar convencido Fran Escribá? ¿Del proyecto? Yo pondría eso como importancia. ¿Cuál es el proyecto? Hacerte una plantilla competitiva para luchar por algo más que la permanencia. Bien, si esa es la A, él ya ha dicho que para nada ese es el problema. aunque hubiese prohibición de la liga. Entonces, ¿cuál es el problema? El dinero. Que le garanticen el cobro del dinero. Hombre, no solo sería lícito que lo pidiese, sino es que además debería hacerlo, teniendo en cuenta las que ha pasado o las que están pasando todos los jugadores y él. Pero también ha dicho que el dinero es el problema. Y alguien me dirá, hombre, una cosa es lo que se dice públicamente y otra lo que verdaderamente uno piensa. Pues sí, es muy posible. Pero es que yo no veo otra cosa cuando uno negocia su futuro que no sea. En este caso, hablando de un entrenador, si hablásemos de un jugador, te diría que lo primero es el dinero. Y lo segundo, el dinero. Pero un entrenador, y más ambicioso como él, que va de menos a más, primero el proyecto, se está forjando un prestigio, y segundo el dinero. Tiene un buen contrato, pues entonces, ya que tengo un buen contrato, garantízame que voy a cobrar mes a mes, no me voy a tener que aplazar dinero y que esto va a tener una regularidad. Yo creo que por ahí deben ir los tiros. Lo que pasa es que él, de alguna manera, ha intentado decir que no es ni una cosa ni otra. Entonces, ¿qué es? Que estemos todos convencidos, si el club ya está convencido. Bueno, con esto no voy a presionar a Fran Escribá, que él ya sabe lo que va a decidir, pero está claro que por lo que ha dicho le tienen que convencer. Otra cosa muy distinta es que Fran Escribá ya lo tenga decidido. Yo, conociendo a Fran Escribá, si tuviera una oferta, creo que no estaría jugando al gato y al ratón. Y no se sentaría hoy a hablar con Anguís. Directamente hubiera dicho, mira, señores, quiero que lo entendáis. O sea, como Jonatas, pero bien hecho. Me ha venido este club, me ofrece crecer profesionalmente, me pone una plantilla para luchar por Europa, y además me pagan un dinero que es superior a este y me garantizan el cobro. Pero lo económico como secundario. Eso lo entenderíamos perfectísimamente. Y le diríamos adiós con todo el dolor de nuestro corazón. Pero como eso no lo ha dicho, y él además dijo hace una semana, cuando yo le pregunté si tenía ofertas, que eso lo descartaba, que eso no había recibido absolutamente nada, por tanto yo eso lo descarto ahora mismo. Así que, bueno, pues vamos a ver si hay posibilidades de que el club se quede o no. A favor de que se quede, los 2 años de contrato, más que la cláusula de penalización, y el proyecto que le ponga Juan Anguís encima de la mesa, y la capacidad de persuasión de Juan Anguís. ¿Cuál va a ser el proyecto que le puede poner encima de la mesa? Hombre, yo creo que ha estado durante estas últimas 2 semanas negociando con la Liga, hablando, pactando. Y aunque no es oficial, además imagino que en todo este tiempo, si tienen el visto bueno de la Liga, una vez superen el obstáculo de Hacienda, que según el club lo van a superar el jueves, tendrán el visto bueno de la Liga y decir, bueno, os vamos a sancionar de esta manera. Pero tenéis esta otra para hacer una plantilla más o menos competitiva. Porque claro, Juan Anguís tiene que proponerle algo serio a Fran Escribá, algo muy serio para que se quede. Me refiero a proyecto deportivo. Aunque, insisto, Escribá ya dijo que él no tenía el que no se pudiera fichar. Cuando decimos no se puede fichar, es que no se puede fichar de verdad, en el sentido de fichar a buenos jugadores o jugadores caros. El Eche sí va a poder fichar, si sigue en primera división, pero posiblemente un cupo de hasta 18 jugadores, 18 fichas, si tiene ya 10 o 11, pues podrá fichar hasta 18, 6 o 7, y un tope salarial de 150.000 euros. Luego está las fórmulas de si te pago, venga, te doy en vez de 2 años, te doy 3, y el primer año lo que dice la Liga, 150.000, y los otros 2 te doy compensado. Pues 1 millón y 1 millón, no sé, fórmulas que me imagino que estará pactando, como me imagino que Juan Anguís también, en todo este tiempo, estará viendo futbolistas. Que a lo mejor, y esto ya es cosecha mía, es por lo que Víctor Horta pues no está muy de acuerdo en seguir. Si alguien le está haciendo su trabajo, ojo, no estoy diciendo que esto esté sucediendo, pero que sería normal que el club estuviese utilizando todo este tiempo, ya habrá, para perfilar la plantilla de la próxima temporada, teniendo en cuenta un poco el camino que le ha marcado la Liga. Pasa que todo esto estamos hablando de va a pasar, puede pasar, es especulación pura y dura. Bueno, pues veremos esta tarde. Yo creo que hay 3 opciones. La A, que diga que cumple su contrato si le convencen ya esta tarde. La B, que diga que no, que él ya tenía una decisión tomada y ha preferido decírselo primero a Juan Anguís. Y la C, que sería voy a tomarme un periodo de reflexión. Voy a pensármelo unos días. Yo creo que son las 3 posibilidades que ahora mismo tiene el técnico blanquiverde. Lo mejor, lo que toda afición desea y quiere, no hay duda, que siga. Pasa que alguien inteligente como él, a lo mejor lo ha sopesado y dice, bueno, yo si me voy ahora, me voy por la puerta grande. Y me ponen, si hace falta, una estatua en la glorieta. Bueno, esto lo digo yo. Y siempre tendré las puertas abiertas. Esperemos que no sea tan inteligente como para que piense eso, insisto, y se quede, porque sería clave para el proyecto de la próxima temporada. Dicho esto, si no se queda, porque él decide que no se queda, pues lo lamentaremos, pero el Elche seguirá. Porque una entidad con 92 años de historia ve cómo pasan las personas, y los jugadores, y los técnicos, y los presidentes, pero la entidad sigue, y los aficionados también. Y al final escampará y saldrá el sol. Ya sé que si no sigue Escribá, que algún día no seguirá, esperemos que sea más lejano que cercano, pues esperemos que venga otro que lo haga fenomenal. Ya sé que las comparaciones serán inevitables, como también cuando comparemos al delantero que fichan para sustituir a Jonatas. Pero bueno, eso está dentro de la ley del fútbol. Pero quiero decir que, aunque hoy lo veamos todo nublado, al final siempre sale el sol. Estaremos pendientes. En el caso de Víctor Horta, lo dicho, parece que apunta más lejos que cerca del Estadio Martínez Valero. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, porque para mí ambos realizan un tándem realmente bueno y lo han demostrado en esta temporada en la que se han conocido. Suena mal decirlo, pero parece como que vaya a haber estampida en el Elche, ¿no? Entre los que se han ido, los que no quieren volver. Nadie está seguro de su futuro. Por cierto, una frase sobre la continuidad de Fran Escribá. Se lo preguntamos a Pedro Mosquera, su nuevo capitán. Sí, hombre, claro. El míster, para mí, ya lo dije nada más llegar, que para mí es un fenómeno y creo que lo ha demostrado. Lleva 3 años demostrando que es un entrenador de primer nivel y yo creo que eso es indiscutible. Cuando asciendes a un equipo a primera división y lo mantienes 2 años seguidos, incluso el segundo con una plantilla, pues ya sabemos que se tuvo que reducir el 12% y con muchas dificultades económicas, yo creo que es de ensalzar su trabajo, bueno, no solo el suyo, sino el de todo su cuerpo técnico y bueno, nosotros la verdad que yo personalmente confío mucho en él y creo que va a ser un entrenador de primer nivel. Confía mucho en él y va a ser un entrenador de primer nivel. Yo, en el libro que escribimos Paco Escudero y yo, a colación del ascenso, en el apartado que hablaba yo de Fran Escribá, no es por ponerme medallas, pero ya entonces se le veía, y yo lo puse, que yo veía a Fran Escribá en un equipo importante. En un equipo, y lo puse el año de su estreno. Porque lo veía no solo en primera, que ya lo demostró con el Elche. Yo lo veo en de salida, ahora mismo lo veo en un equipo de nivel europeo. Lo del Madrid, Barcelona, Manchester y Chelsea y tal, eso ahora mismo son palabras mayores. Pero es posible que pueda llegar a ese nivel. Con poquito ha hecho mucho. Con mucho que podría llegar a hacer. Luego está la psicología, ¿no? El saber manejar. En un vestuario de estrellas, en un vestuario importante, el saber manejar esa psicología. Pero desde luego, Fran Escribá es un tipo que marca la raya, ¿no? Hasta aquí puedes llegar. Es muy escrupuloso, metódico. Yo no descarto, sea en equipos europeos o españoles, que Fran Escribá, más temprano que tarde, pueda dirigir a un equipo grande. Una pausita y continuamos. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Cómo lo ves? Sin gafas ni lentillas, con el único láser en Elche y además sin cuchillas, con el láser del Dr. Soler. Financiación a tu medida. DrSoler.com. Deme un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Después de surcar los mares y aprovechar las ráfagas de viento, la regata Volvo Ocean Race está llegando a su fin y Volvo Select busca dueño a sus modelos V40. Ven a Ankara Motor y llévate un Volvo V40 diésel de 2014 con 14.000 kilómetros y 2 años de garantía por solo 18.500 euros. Se acabó el agua, empieza el asfalto. Te esperamos en Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, está también, sin duda, importantísimo el asunto institucional. El Elche va a presentar, esta mañana hemos tenido oportunidad de conversar con el secretario general, Jerónimo Prado, allí en el Estadio Martínez Valero. No es entrevista, pero digamos que fuera del micrófono nos ha comunicado que este jueves, como ya dijo Daniel Rubio, se va a presentar el recurso sobre el expediente sancionador para evitar el descenso administrativo y, según Jerónimo Prado, el club ha pactado con Hacienda el pago de algo más de 5 millones de euros que abonará el mismo jueves a través de ese aval y algo más de dinero. Junto con el recurso se entregará el justificante del pago para que sirva como atenuante y el resto de la deuda con la administración pública, pues unos 3 millones se pagará en 2 plazos a los que, como digo, se llegó ya la semana pasada a un acuerdo total. Bueno, pues vamos a ver si esto es FETEN. Desde luego, en el Consejo de Administración hay bastante tranquilidad, hables con el que hables, y bueno, pues eso, de momento, yo creo que a todos nos tranquiliza, porque es muy importante el tema de Hacienda. Insisto, es el primer paso para evitar el primero de los dos posibles descensos administrativos, y por ello está muy pendiente el Eibar, que sería el gran beneficiado en caso de que el Elche descendiese en los despachos. Primero, el primer match ball es lo de Hacienda. Si se salva, como parece que va a suceder, insisto, según los gestores del club, el siguiente, el club tiene hasta el 30 de junio para pagar a sus futbolistas. Si no, estos denunciarían y el club tendría un mes, hasta el 31 de julio, para pagar todas las deudas a jugadores, cuerpo técnico, en torno a los 7 millones de euros. Por eso se puso en marcha la ampliación de capital. O sea que tiene que salvar dos más bol. El de Hacienda primero y luego el del pago a los profesionales para que la Liga pues dé su visto bueno. Unas fuentes hablan de que si en la Liga no conocen mucho, que si están nerviosos, que si tal. Otras fuentes hablan de que la Liga y el Elche lo tienen todo pactado y que no va a haber problema. Pues el tiempo, ese juez insobornable, dirá quién tiene razón. Desde luego, esperemos que la razón la tenga el Elche y que el Elche siga en primera división. Luego están ya los problemas más habituales. Y ojo, el tema de Jonathan, su representante y el Elche, pues es un tema espinoso, es un culebrón que nos va a dar que hablar mucho, me temo, todo el verano, pero al fin y al cabo es un tema del día futbolístico, y yo diría que está un tema bonito en el sentido de que, oye, por fin hablamos de fútbol, de fichajes o traspasos importantes, de que si el Elche puede ingresar o no, pero esto es lo que nos gustaría hablar. Hombre, me gustaría hablar que Jonathan se queda, eso es lo primero. Y lo segundo que me gustaría hablar es que si Jonathan no se queda, deje un buen dinero al club. De todas formas, el lío está ahí. Recordamos que ya Juan Anguís, también Daniel Rubio, el propio José Mas San Matías han dejado claro, los nuevos gestores, que van a ser inflexibles con todos los representantes y que van a luchar al 100% por los intereses del Elche. Y a mí me parece fenomenal, pese a quien pese y caiga quien caiga. Otra cosa es que tengas la razón o no. Eso ya serán los jueces y la justicia los que dictaminen. Lo digo porque hoy en el diario Marca, el representante de Jonatas, Mino Rayola, en una entrevista que hacían los compañeros de Marca, decía que el Elche, leo textualmente, no ha mantenido ninguna de las promesas formuladas tanto a Jonatas como a Almaga, el club propietario de los derechos del jugador, dice Rayola. Sigue diciendo, han incumplido de forma sistemática todas las obligaciones asumidas con ambos. Esta situación se ha producido tanto con el anterior presidente José Pulcre como con el actual Juan Anguís. Además, Víctor Horta y Fran Escribá son perfectos conocedores de esta situación, añade el representante. Jonatas está muy agradecido a la afición y al staff técnico del Elche. No va a entrar en una guerra pública con el club. Bueno, el otro día ya rompió la ley del silencio para decir lo que dijo. Mino Rayola, el representante de Jonatas, también acusa al nuevo presidente, a Juan Anguís, porque dice que una vez finalizada la liga ha iniciado acciones legales en busca del mejor interés para su representado y dice, nosotros vamos a defender los derechos de Jonatas tanto como él ha luchado por la permanencia del Elche. Fue Jonatas quien decidió no tomar acciones en relación a las incorrectas prácticas del club para proteger al equipo. Pero ahora que la temporada ya ha acabado, esperemos a que la justicia se pronuncie al respecto. Recordamos que desde la entidad ya han dicho varias veces que van a pagar la cláusula de compra para sacar pues tajada en un posible traspaso. Tendría que pagar el club 1,5 millones de euros. Algo que en su día pues no agradó a Mino Rayola, que dice, no nos cabe la menor duda de que el Elche no está en manos de las personas indicadas para salir adelante y no nos sorprende ni su comportamiento ni la manera en que están intentando manipular. Tenemos pruebas suficientes que acreditan la veracidad de nuestras afirmaciones y no tenemos dudas de que la verdad prevalecerá. Bueno, aquí está claro que hay un enfrentamiento directo y que cada uno va a defender lo suyo. Que tienen pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad, no hace falta que nos las enseñe. Pues ya lo sabemos. Las pruebas son que no han pagado 125.000 euros la antigua directiva Almaga Sport, que tenían que haber pagado antes de marzo, y las pruebas son que se les debe un dinero, febrero, marzo y abril, y a final de esta semana, mayo. Si esas pruebas, no hace falta que nos las enseñe, señor Rayola, si ya las sabemos. Que usted va a intentar defender eso y que busque a través de eso que el jugador salga gratis, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, no se enfade usted porque el Elche quiera luchar por los derechos del jugador. Y en un contrato expone, el Elche se expone a que el juez no le dé la razón, no sé si en todo o en parte, porque efectivamente han incumplido uno de los pagos, 125.000 euros al Málaga, y es cierto que se le deben más de 3 mensualidades al jugador. Eso ya lo sabe el Elche, pero eso no quita para que el Elche luche por sus intereses, que son, tiene 2 plazos para hacer frente a 1,5 millones de euros, para hacerse con el 50% de los derechos del jugador, con lo que tendría derecho a la mitad de los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. O sea que aquí las dos partes tienen razón y cada uno va a defender la suya. Eso está más claro que el agua. Y yo no le doy ni razón a uno ni razón a otro. Lo que sí digo es que el Elche no solo es que tenga toda la potestad, sino que tiene toda la fuerza moral para defender ese contrato e intentar, primero, que Jonatas se quede, cosa que por desgracia no va a suceder porque el jugador tiene mejores ofertas. Pero segundo, ya que se va, pues que deje un dinero. Lo que pasa es que si esto, como me temo, va a manos de un juzgado, pues pueden pasar meses para saber si finalmente el club recibe ese dinero o no. Lo que está claro es que el jugador creo que no va a tenerlo, porque ya no creo que vuelva. Vamos, estoy seguro de que no va a volver. Y más en el plan que se ha puesto Mino Rayola. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el día y lo que puede dar de sí, como digo, en la reunión que esta tarde van a mantener el técnico, su representante y el presidente Juan Anguís. Como siempre, ha sido un placer. Más información a las 7 en el remate. Un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.